que Herbie, el famoso autito escarabajo, es tan rápido y además inteligente? Porque usa baterías Cosi, y porque Cosi es la batería. Úsela usted también, baterías Cosi, San Lorenzo Oeste y San Juan.